estoy aquí porque quiero hablarte de lo nuestro. Hablemos claro, amor, qué extraño. Y no recibo tan solo una llamada, amor, que diga que me extraña. La pudrimos. Si es así o no, presiento que tú ya no me miras como ayer. Dime si es así, y he venido a confesar, decirte que te extraño. Que por tu amor le estoy sufriendo y esto me está haciendo daño. Y que he tratado de refugiarme en otro amor y en otros besos. Pero de tu cuerpo soy adicto y me siento preso. Haría porque tú volvieras a mi lado. Me perdones una vez y olvides el pasado. Siento que vaya y que jugué con tus sentimientos. Pero pongo a Dios por testigo de este sufrimiento. Mírame a la cara, hablemos claro entre tú y yo. Por desgracia las cosas. Siento que al tocar tus manos me congelo como témpano de hielo. Cumbia va, cumbia, el que cumbia me hace gozar. mirá, mirá. Momentos que he sufrido, olvida el recuerdo de tu engaño, nunca ya podré olvidar, porque te fuiste tú, y solo me has dejado herido el corazón, ya no puedo dejar de amarte, no puedo dejar de extrañarte, porque te fuiste tú con él, y solo me has dejado herido el corazón, ya no puedo dejar de amarte, mujer. Solo tú me puedes.

vida, en otro cuerpo se vuelvan a encontrar. No me aseguré en traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Dice. Y ver el sol saliendo junto al amanecer. A la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Y ver el sol saliendo junto al amanecer. A la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Seré tu brisa, tu voz y tu loba. Tú serás mi nena, yo que los besos te roba. Quiero amanecer contigo comiéndote toda. Vamos a terminar adentro. Me dijo tranqui que nada pasaba, no me le acerqué. Fijo la miré, y este par de copas y una nota loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relax, que lo único que quieres es hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás y deja en la maldad no domine. Que el deseo haga que conmigo termine. Si tú te sientes sola, y el que no hace palma, que traigo cumbia pena para bailar. Pero pa pa pa pa pa pa pa y playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha. Y el que no hace palma, que traigo cumbia pena para bailar. Pero va y este nuevo ritmo que se llama playa. Cuando vos te agachas se te ve la raya. Este nuevo ritmo que se llama playa. Cuando vos te agachas se te ve la raya. Y digo playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha. Y el que no hace palma, el que no hace palma es el más cornudo del estribillo. ¡Dale, guacho! Playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha. Y el que no hace palma, playa, playa, traigo cumbia pera para bailar. Pero pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Este es el ritmo que pide la nena, pa' que lo baile tirando a la arena. Y va bajando, va, y va bajando, va, y va bajando, va, va, va. Playa, playa, Mar del Plata. Playa, playa, Villa Gesell. Playa, playa, San Bernardo. Playa, playa y Pinamar, garra. El verano está caliente. ¿Dónde está la nena que tiene la bikini más chiquita? A full. Se picó el estudio. Donde pisa León, no deja su huella un simple gato. Quiero ver, dale, baila, así bien, pu, ella tiene ganado el champú. Te cuento cómo es la canción, no siempre llamando la atención. Me dice la gata, me las uñas, solo porque te quieres escabiar mi champú. Pero baila bien, pu, baila bien, pu, baila bien, pu. Pero baila bien, pu. A mí me siento un mashup ahí en vivo espectacular, pero es un fenómeno. Te conocí, me enamoré. Vamos con las palmas arriba. Y éramos tan felices. Pero el día hoy está gris. ¿Sabes por qué está gris? Porque ahora que amanece. El amor puede más, puede más. donde estés, Potro, te queremos.